Esto es Evil Fans. Dreams. ¿Qué tal, señores? Esta es una nueva emisión de Dark Ritual Podcast. Otro Evil Fans, ya lo quedamos a deber mucho. Este Evil Fans va a ser un poco más variado que los anteriores. Como muchos deben de saber, muchos seguidores de Dark Ritual Podcast, el Evil Fans es una serie de cantos en los cuales programamos las peticiones de la banda. Bueno, escuchamos algo de Cold Springs, de la banda Old Silver King, un proyecto creado por los miembros de Drutk de Ucrania, en compañía del mismísimo señor Leitch de Alcest Amateurs, entre otras bandas. Esta rola es la que dio Yuritsi de Sudanesa. Vamos con algo que nos pidió Edna Hosh. Esto que sigue es de una leyenda dentro del metal mexicano. Esto es de Toxodel. again. After all those looks, it all turns to the apparent reality. The apparent reality. Más mórbido de la realidad es esto que acabamos de escuchar de la banda Toxodet, un excelente proyecto mexicano. La rola viene de hecho en un álbum del mismo título que fue editado en 1993. Interesante, esta banda oriunda de Monterrey. Bueno, vámonos con algo más. Algo que nos pidió el buen Alberto Varas de allá de Catepec. Eso que escucharemos es de Azcaroth, una banda española de Melodic Black Doom. Muy interesante, ya desapareció este proyecto. Ellos tienen temas líricos variados. Al principio, de hecho, tocaban un poco esta cuestión de la... cuestión de Tolkien, perdón por redundar, era un poco más épico en sus primeros álbums, pero bueno, ya después se fue a algo más hablando acerca de la muerte, la obscuridad, depresión, etc. Vámonos con algo de Red Shift. Esto que vamos a escuchar es I Be Fooled. Y ahora vamos a escuchar algo que nos está pidiendo el buen Baldar 31007 desde Aguascalientes. Esto es algo de metal mexicano, un poco más. La banda es Silent Devotion, precisamente de Aguascalientes, un poco de Melodic Death con elementos un tanto doom. 2010 lanzan A Pleasant Side of the White Tree, del cual vamos a extraer Polvo de Ángel. Una interesante combinación la que hacen estos señores para aquellos que les gusta, me atrevo a decir, algo como Dark Luna, sí. Aunque esta banda, a mi parecer, Silent Devotion, le mete un poco más de potencia de repente. Ustedes juzguenlo. Vámonos con esto. Sigue siendo Evil Fans. Y bueno, estamos de vuelta. Quizás en esta rola no se nota tanto el estilo a lo Dark Luna, así que les mencioné, pero bueno. Vámonos con un poco más. Vamos con un proyecto One Man Band mexicano llamado Xerox. Hace algunas semanas en el blog de Dark Ritual, él me pidió subir este material, un EP titulado So On and So Forth, un EP lanzado en abril pasado. Este proyecto es oriundo de Guadalajara, Jalisco, creado por Antonio Freire, que es el cerebro detrás de Xerox. Lo crea en el año 2009. Es un brutal death metal técnico bastante poderoso, bastante bueno. Nace después de que él sale de una banda, no tengo dato en este momento, no recuerdo exactamente, pero es una ejecución bastante poderosa para aquellos que les gusta Cryptopsy, para aquellos que les gusta Spawn of Possession, Decapitated, un poco de Nile también trae. Ah, por acá estoy, ya estoy viendo que sí anoté, este carnal viene de la banda Abrogar, también de allá de Guadalajara. Es mayormente instrumental la ejecución de Xerox. Y aquí les voy a dejar una pieza proveniente de este EP, So On and So Forth. Vamos a contarlo como una petición, ya que al menos me pidió postearlo, pero me parece prudente programarlo en este Evil Fans. Esto que escucharemos se titula Codex for Protection Under the Gaze of Coyol Shawki. Esto es Evil Fans. We'll be right back. Y desde Iztapalapa, Bathory Algol nos pide algo de este proyecto Gorgonea Prima. Bastante interesante, un proyecto checo de industrial black metal, con temas del surrealismo, cuestiones sobrenaturales, existenciales también en unas partes. Bueno, desde el álbum Black Cold Depression, vamos a escuchar Blast Furnace, track 2. Muy interesante la ejecución de estos señores. Yo no conocía la banda. De esos proyectos que he tenido que buscar. De hecho, en este Evil Fans vamos a poner varias bandas que me pidieron, que de hecho algunas sí me costaron un poco de trabajo, un par de bandas mexicanas, sobre todo unas. Pero bueno, vámonos entonces con Gorgonea Prima en Evil Fans. y precisamente ahora vamos a programar uno de esos proyectos que me costó trabajo conseguir. Estamos hablando de Anti-Society, una banda nacida en Veracruz, aquí en México, en Jalapa, si mis datos no están equivocados. Este proyecto pues es una banda alterna de un par de integrantes de Calvarium Funestus. Estamos hablando de Bael y Halfas, que me parece Bael es el cerebro detrás de este interesante proyecto que combina el black metal con el post rock, un poco de el denominado black gaze o black metal shoegaze. Muy interesante este proyecto. Me pidieron esta rola, An Ambient Rain in the Forest. En YouTube chequé que está el video, la canción, vamos, pero se puede descargar gratuitamente desde el mismo video. Así que pues la descargamos. Descargamos un par de rolas, está bastante ambiental, bastante sabroso. Muy, muy buen proyecto. Es más que nada instrumental. Prácticamente no hay voces, al menos en las que yo he escuchado. Así que bueno, vámonos con esto de su demo Forest de 2011. La rola es An Ambient Rain in the Forest y siguen en Evil Fans. Thank you. Y qué buena banda Anti-Society. Una de tantas buenas bandas que están surgiendo dentro de esta mixtura entre el black metal y el post rock aquí en México. Me parece que es un subgénero en auge, no solo a nivel mundial. Nos tardamos un poco quizás en incursionar en esta fusión, pero hay muy buenas bandas aquí en México respecto de el black metal shoegaze. Bueno, vámonos con algo más. Esto que me piden a continuación lo escuchamos en un canto anterior de Dark Ritual Podcast, la banda nueva del señor Thomas Gabriel Fisher, ex Celtic Frost. Estamos hablando de Triptychon, un proyecto de black doom muy interesante, muy muy interesante. Esta rola la pusimos de fondo en un canto. Se titula My Pain, viene en su producción Eparistera Daemones, y nos la está pidiendo el buen Tezcatlipoca Negro 78. Bueno, nada más tengo así el correo. No me dijo quién era, nada más me pidió que si podía programar esta rola. Así que bueno, vámonos con esto de Triptychon. Siguen escuchando Evil Fans. flesh my touch can rend your bleeding wounds. Mark my existence in your time. I fight the impending roar of belated sleep. For fear of waking up and you are gone. Seguimos en este canto Evil Bands. Ahora vamos a escuchar algo de una excelente banda sueca, los señores de Kraft, un proyecto de black metal que bueno nace desde 1994 bajo el nombre Nocta. Para el 98 cambian su nombre a Kraft. Black metal poderoso, lleno de odio, bastante cavernoso su estilo, muy muy bueno. En 2011 lanzan Void, para muchos su mejor álbum, aunque por mi parte también me gusta mucho el terror propaganda, pero bueno, vamos a ponerles I Want to Commit Murder, una rola óptima para este clima de incertidumbre que estamos viviendo los mexicanos. Esto sigue siendo Evil Bands. Y después de este despliegue indiscutible de maldad de un excelente black metal sueco, vamos a escuchar algo. Por cierto, vamos a hacer un paréntesis muy pequeño. Esta rola, déjenme, me la pidió la señorita Marina Valverde de Atizapán. Se me había olvidado mencionarlo. Así que, bueno, vámonos con más. Vámonos con algo de NSBM. En el, como sabrán ustedes, el canto anterior estuvo enfocado en hablar acerca de un partido neonazi de allá de Grecia. Fue musicalizado con NSBM griego. Y bueno, debido a esto, nos pidieron un poco de NSBM, algo de Otar, de allá de Polonia. Una banda que, bueno, ya desapareció este año. Este año la banda muere y se dice que por ahí hay una banda llamada Boundlessness, que es la heredera de Otar. No, yo no he escuchado nada de este proyecto nuevo. Vamos a buscar algo, a ver qué encontramos. Vamos a escuchar esto que nos pide el buen Marius Insomnium. Precisamente una rola que hace honor, por así decirlo, a su seudónimo. Esto es Insomnia. Sigan escuchando Evil Fans. Yeah. Y ahora nos pidieron por ahí programar algo de lo nuevo de Borknagar, una banda que este año edita un álbum muy bueno, bastante bueno, titulado Urd, en el cual me parece que retoman muy bien esta cuestión de la bueno, su parte vikinga, ya que como que se habían alejado un poco de esto. Pero bueno, debido al canto dedicado a la saga de Wintersorg, nos piden algo de lo nuevo. Vamos a poner esto titulado Roots. Ahora sí que aquí no voy a dar nombre porque fueron varias personas. Así que bueno, esto sigue siendo Evil Fans. We'll be right back. bueno, ahora vámonos con una de las bandas que me costaron un poco más de trabajo conseguir. Estamos hablando de Checker Patron, un proyecto internacional cuyos integrantes pertenecen a Düsseldorf y a Oslo. Vamos a mencionar la alineación que alguna vez tuvo esta banda. Estamos hablando de Necrovulture en el bajo, Marcus Ludwig alias Lully en la batería, Michael Hoffman, conocido como Micha, en la guitarra, un tal Euronymous en la otra guitarra y Robert Gonella en la voz. Así es, señores, acabamos de mencionar a un par de integrantes de Mayhem y a tres que han pertenecido a bandas como Sodom, Sadist y Assassin. Esta banda, Checker Patrol, fue una banda de thrash muy interesante. Esencialmente, básicamente, esta banda pues era pura mofa. Nunca fue un proyecto serio, ni siquiera en sus líricas. Hablaban acerca, bueno, en su único demo, Metallion in the Park, que fue editado en 1986, hablan pues de lo que es el metal, la vida metalera, la blasfemia, satanismo. Es bastante interesante. Me costó trabajo, es curioso porque yo tenía este disco en el blog, pero tuve una pérdida de un disco duro precisamente. Me costó trabajo conseguirlo porque muchos de los links pues estaban muertos, para variar. Gracias Leisopo, gracias a ti, que nos cerraron a Mega Upload. Pero pues vamos a escuchar de Checker Patrol una rola que pues es de las más largas del álbum. Esto es Metallion in the Park. Y seguimos en Evil Fans. Metallion in the Park. Take two. Yeah, fucking. Thank you. Bueno, señores, después de escuchar este experimento de los de Assassin, los de Mayhem, pues llegamos al final de el canto 37, Evil Fans, la tercera edición. Y yo me voy a despedir con un proyecto que me mandó el buen Necoc Yautl de, no sé si recordarán a Aguatlán Triltic, aquellos que siguen el podcast, este proyecto, pues básicamente transmutó, básicamente se regeneró. Ahora se hace llamar Yashe Baashtat. Es igual en la línea Black Ambient, con unas temáticas prehispánicas paganas muy, muy interesante. Está en trabajo de grabación de su primer demo, el cual lleva prometiéndolo desde hace un año el buen Encognito. Pero bueno, es un one man band, señores, muy bueno, de los mejores que hay en el género, en el país también, lo tengo que decir. Yo los voy a dejar con Eek Nukuch Kaash, el primer sencillo promocional, una primicia que desde hace algún tiempo me pasó este carnal. Está bastante interesante y es más o menos algo similar a Aguatlán Triltic, nada más que aquí se adentra más en los terrenos del black metal. Hay algunos sonidos que coquetean con el depressive, con el pagan europeo, de repente, con un sabor obviamente nacional. De esta manera, señores, llegamos al final de este 37º canto. Antes de despedir, ¿no?, vamos a mandar pues una, no voy a llamarlo convocatoria, pero me han estado preguntando qué se puede hacer para salir en el podcast. Pues, señores, yo lo único que pido a las bandas mexicanas es que me manden una o dos rolas que quieran que aparezcan en el podcast, y la verdad es que con mucho gusto las voy a programar. Esperemos que esta suerte de convocatoria tenga éxito. Los medios de contacto, pues tienen mi Facebook, normalmente lo pongo al momento de que envío la actualización del podcast. El Facebook es, ya saben, facebook.com/darkritual666. O agréguenme a su Messenger. La dirección es dark.ritual666@hotmail.com. Ahí pueden enviarme la rola, las rolas. Últimamente algunas bandas mexicanas me han estado enviando sus perfiles de Bandcamp o de SoundCloud para checar su material. Hay bandas muy buenas, y bueno, está la controversia de muchas bandas no les gusta que esté su material en internet. Hay otras que lo hacen por promoción. Sea cual sea el caso, señores, yo respeto, si no lo quieren, yo no lo subo. Pero si quieren que aparezca en el podcast, pues obviamente. Yo nada más, yo pido una o dos rolas. Si quieren enviarme más, es ya una cuestión suya. Si quieren que lo suba al blog, pues envíenme, tal vez no el disco completo, pero sí la mitad de las rolas, para que la gente se dé una idea de cómo suena. La portada, una biografía de la banda, para dar información bien acerca de esto, ¿no, señores? Mandamos un saludo al buen Asael del Horned Cast, que mes con mes hace un trabajo excelente, muy muy bueno, con su metal endémico, con su serial de anticristianismo, excelente. Por ahí un saludo también al buen José Luis de Mutilador Cine, Y a los carnales del cast de Reactor, Metal Awake, Soul Metal Podcast, ya les perdí la pista. No sé qué onda con ellos, voy a tratar de contactarlos. Un saludo también por ahí a la gente de, pues, de las radios, algunas radios mexicanas, de Metal Rock Avenue, Metal Asylum Radio, Nona Moris, por ahí creo que alguien que escucha Nona Moris me escucha el podcast, La Mob, también La Mob Radio. Así que bueno, un agradecimiento a todos los que han estado enviando sus peticiones. Algunos me piden que las ponga en el programa de radio, otros en el podcast. Traté de poner las más que se pudieran. El próximo canto no sé qué va a ser, pero va a estar bueno. Sin más por el momento, que la maldad y el paganismo los acompañen. Yo los espero en el próximo Dark Ritual. Hasta pronto.